Una noticia que se conoció en las últimas horas es que se le va a otorgar el privilegio de la libertad condicional al ex policía Justo López, que fue condenado a cadena perpetua por las torturas y luego el asesinato al joven estudiante de periodismo Miguel Bru en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Para hablar sobre esta noticia, sobre este fallo de la justicia, estamos en comunicación con Rosa Schoenfeld, que es la mamá de Miguel Bru. Hola Rosa, buen día. Flavia Campeis, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, la saluda. Buenos días, Flavia, ¿cómo les va usted? Bien, Rosa, queremos saber cómo recibió la familia esta noticia de este privilegio que se le va a dar a esta persona condenada. Y bueno, siempre con la misma sensación de impotencia ante estos hechos, ¿no es cierto? O sea, que realmente veníamos preparados, ya que desde el año pasado está insistiendo con la condicional, y donde este año volvió a insistir, justamente el año pasado para esta misma fecha, es cuando la jueza Oyamburu le niega la salida esta de la libertad condicional, dado que no estaba apto para reinsertarse en las condiciones psíquicas de él, no estaba apto para reinsertarse en la sociedad. Pero llamativamente en un año, o sea, menos de un año, se compuso y hoy la misma jueza le otorga esta libertad condicional. Rosa, esta era la última persona que estaba detenida por este caso. Un condenado a prisión perpetua falleció en la cárcel y otros recibieron penas menores que ya las cumplieron. Sí, esa prisión perpetua. Yo desde ayer, desde que me enteré por los medios realmente de que iba a tener ese beneficio, ¿no? Y cuando me enteré, una de las cosas que justamente pensaba era: ¿por qué no explicarle a los familiares cuando condenan a prisión perpetua, ya que leen tantos artículos, tantas cosas, ¿no es cierto? Cosas que leen en la sentencia, ¿por qué no explicarle, hacer un párrafo aparte y explicarle a la familia: mire, lo condenan a prisión perpetua, pero como ellos pueden ser beneficiados por tal y tal motivo, van a recuperar la libertad en 10, 12, 13 años, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, si estaba condenado a prisión perpetua, uno mínimamente piensa lo mínimo 20 años, 21 años, pero no 12 años, 13 años como hace que está detenido este asesino, ¿no? Rosa, en el juicio, en el transcurso del juicio por medio de los testigos, se pudo establecer que estas personas fueron quienes torturaron hasta la muerte a Miguel, y desde allí que continúa desaparecido. ¿Ustedes cómo continuaron todos estos años después de no poder recuperar el cuerpo? ¿Sigue la búsqueda, sigue la lucha por eso? Justamente, una de las cuestiones es que lo primero, la primera exigencia, el primer movimiento, todo lo que se hizo siempre fue para saber dónde está Miguel. Y una de las cuestiones que yo decía, si bien puede ser beneficiado, creo que también alguna cláusula se le podría poner, que colabore con la justicia para encontrar a Miguel. Yo escuchaba a la abogada, la doctora González, Anabela González, que decía que ya lo leía, mejor dicho, en donde ella estaba cuestionando su detención, que leía que su defendido, su asistido, ya llevaba tanto tiempo detenido, que todo lo que a él le significaba venir desde Olavarría hacia La Plata, ¿no es cierto?, el tiempo que le llevaba viajar para venir, no a La Plata, sino allá en Buenos Aires, para venir a ver a su concubina, que tuvieran en cuenta eso. Yo no me pregunto si la González pensó cuántas veces o cuánto hace que Miguel no está en la casa. ¿Cuánto hace que nosotros nos venimos preguntando dónde está Miguel y el por qué? Yo quisiera que alguien pudiera leer dentro nuestro cuántas millones de veces nos preguntamos por qué. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué lo desaparecieron? Pero todo eso aparentemente no cuenta para la justicia. No cuenta que este era un asesino, que era un policía, que supuestamente dicen que está, que escuchamos tantas veces que piden más policías, ¿no? Donde piden más seguridad. Y yo por eso justamente pienso cómo, si él estaba para supuestamente cuidar a la, al ciudadano, ¿qué pasó con este policía? ¿Por qué no tiene penas más duras? ¿Por qué no son los jueces más duros con esta situación? Ya que él no era un asesino común, era un policía que dentro de una institución de la policía, dentro de una comisaría, como la Comisaría Novena de La Plata, ahí torturaron y ahí mataron, ahí torturaron a una persona esposada a una silla, ¿no es cierto? Ahí le quitaron la vida. Y ahí lo desaparecieron como quien desaparece, no sé, una cucaracha. Como que lo tiran y desapareció y acá ya nadie más va a reclamar. Todo eso no cuenta para el juez. Cuentan lo que viene cuestionando la abogada, los derechos que los asesinos, que no son para todos igual, porque si hubiera sido un pibe morochito que se calzaba la gorra, ahí los derechos no son los mismos. Rosa, ¿ustedes van a apelar esta decisión? Nosotros no tenemos instancia para en este momento. Nosotros no somos parte. Lo que sí voy es ir al fiscal de casación, que es el doctor Altuve, donde yo estuve a verlo cuando otra vez empecé de que estaba otra vez pidiendo la condicional, ser beneficiado con la condicional, y que el único que puede hacer algo es el fiscal de casación. Así que a ellos voy a ir, no sé si el lunes, o yo digo lunes, bueno, el 27. El 27 voy a ir a ver si se puede, si ellos van a apelar esta situación. Es todo lo que podemos hacer. Y seguir luchando, seguir buscando testigos y seguir, en esta instancia también estamos en una instancia bastante embromada con la búsqueda. Tenemos fiscal, el doctor Cartaseña, el Fernando Cartaseña, al quien no le interesa la búsqueda de Miguel. Ha tenido datos, inclusive ha viajado una chica desde Mar del Plata a declarar y no le ha dado ninguna importancia, ¿no es cierto? Entonces, aquel dato que tengo tampoco se lo acerco, porque no confío en este personaje, no confío a que haga las cosas como corresponde. Entonces, estamos, en el sentido de la justicia, estamos bastante solos, ¿no? Y bueno, la otra pelea que vamos a iniciar ahora en el año que viene es para ver si se lo puede declarar de delito de lesa humanidad, ya que fue cometido por una institución, por la institución de la provincia, la policía bonaerense, y a 21 años y 4 meses en este momento sigue detenido, ¿no es cierto? Sigue desaparecido, perdón. Uh-huh. Bueno, con esa instancia, si nos reconocieran, nosotros podríamos desarchivar una causa donde denunciamos a los policías que estaban esa noche prestando servicio, donde la fiscal Virginia Bravo archivó esa causa entendiendo que no había nada a investigar, a pesar de que cualquiera que conoce la Comisaría Novena, es una casa grande, no es un edificio, es una casa grande. Nadie pudo ignorar lo que pasó esa noche. Sin embargo, Virginia Bravo, de la OFI7, entendió que no había nada a investigar, a pesar que Juan Carlos Suárez, que era el oficial de servicio, había salido con un pedido de procesamiento por falso testimonio en el juicio. Pero ella no vio nada. Ella no vio nada, ella no entiende nada. Y bueno, es un policía y por lo tanto tiene que archivó la causa. Y entonces, bueno, nosotros necesitamos elementos nuevos para desarchivar ese expediente, cosa que no tenemos. Bueno, una de las estrategias, si consiguiéramos el lesa humanidad, que se lo declare el delito de lesa humanidad, que podríamos mover esa causa un poco y bueno, a ver si alguno de estos sujetos puede decir o aclarar la situación. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué lo llevaron a la Novena? ¿Por qué lo torturaron de esa manera? Nunca nadie dio una explicación, nunca nadie. Entonces los por qué a nosotros nos superan, me supera la impotencia ante este momento donde podrían haber dejado pasar las fechas, ¿no es cierto? Para cuando pase la feria judicial, ese sujeto recupere su libertad. No, ya está próximo a recuperar la libertad y brindar con su familia. Rosa, le agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir el caso, a continuar charlando para ver cómo continúa. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo. Saben que son un parte de esta lucha, fueron justamente los periodistas. Aquella querida escuela de periodismo que nunca nos vamos a olvidar todo lo que hicieron y hacen por Miguel, y ustedes que son una parte, pero fundamental en toda esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos. Estábamos hablando con Rosa Schoenfeld, la mamá de Miguel Bru, a partir de esta información que se conoció, que se le otorgó la libertad condicional al ex policía condenado por las torturas y asesinatos al joven estudiante de periodismo. Se trata del ex policía Justo López.